Y qué bonito empezar siempre con el pie derecho, siempre optimista. Gracias por estar en este su programa radial, La Voz del Taxista. Programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta qué hora, bueno, a las 9:30. Recordándoles que más adelante, hoy tenemos el segmento del asesor cooperativo, donde usted puede estar opinando si de las diferentes temáticas que se van a abordar, como por ejemplo, señores, hoy vamos a darle con el tema valores y principios cooperativos. Así como lo está escuchando, valores y principios cooperativos va a ser el tema del día de hoy, señores. Y también para toda la gente que ya nos están escribiendo al 8850-9049, nos están preguntando cuál es el plato del día de hoy. Bueno, para todas esas personas que deseen realizar sus pedidos con nosotros, hoy tenemos pechuga rellena de vegetales. Sí, señores, pechuga rellena de vegetales es el plato del día de hoy en su tienda de conveniencia Fenny Market. Recuerden que los números son el 2222-5001, el 8873-5507 o el 8742-9887. Los pedidos para que usted realice el plato del día de hoy, que son, es una riquísima pechuga rellena con vegetales, el plato del día de hoy. Bueno, así nos vamos con musiquita en la mañana, ya con la buena programación de mi estimado Carlitos Pérez, el hombre que habla con las manos, y nosotros ya regresamos. La voz del taxista. La voz del taxista. Everybody. La voz del taxista. Las 8 y 13 minutos. La voz del taxista. La máquina del tiempo. Para ganar con el 29 aniversario sobre ruedas, con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes. Este 14 de febrero, donde estaremos rifando una moto Genesis HJ125 y el 23 de mayo un auto nuevo de paquete. A realizar tus compras mayores a 1000 córdobas en productos seleccionados, participa y gana. Esta promoción es válida en nuestra red de tiendas. Patrocinan Valvoline, LTH, Cronos, Coulson, Magua, Howley, Supreme, SP Moto, Headwatt. Somos Felico Taxi RL. Estrena llantas nuevas con Fenico Taxi RL y su mega promoción en Llántese 4x3. Te llevas 4 llantas a precio de 3. Por la compra de 4 llantas de la misma numeración, marca en vehículo liviano y pick-up, recibes una orden de servicio gratis de armado, balanceo y válvula gratis. Válido en nuestra red de tiendas, aplica tus membresías Loyalty Fenico Taxi RL en sus categorías Socio, Fidelidad y Taxista. Somos Fenico Taxi RL. 29 aniversario sobre ruedas con Fenico Taxi RL y sus marcas líderes. Iniciando el 18 de octubre, donde participas por compras de 1000 córdobas y ganas fabulosos premios como una motocicleta 0 kilómetros este 14 de febrero del 2023 y el gran premio final, un auto nuevo de paquete este 23 de mayo del 2023. Este producto es válido en nuestra red de tiendas. Participa y gana. Patrocinan Valvoline, LTH, Cronos, Coulson, Magua, Howley, Supreme, SP Moto, Headwire. Somos Fenico Taxi RL. Las 8 y 19 minutos. Ocho con veinte minutos en la mañana. Qué bueno que usted esté en la full sintonía en la 92.3 FM. En este su programa radial, La Voz del Taxista. Y bueno, déjenme contarles de los fenidescuentos y cuentos que nosotros tenemos permanentes, señores. Sí. ¿Dónde? Bueno, ¿dónde está, señores? La tienda de repuesto. Afuera, ¿verdad? Está el toldo azul. Y ahí que encuentra usted los fenidescuentos 50 en batería. ¿En qué se preguntarán? Bueno, batería desde el 15 hasta el 30% de descuento. Y en llanta, señores, sí, en llanta, desde el 20 hasta el 40% de descuento. Y también déjeme decirle de la gran feria de lubricantes. Sí, la gran feria de lubricantes, donde lo que son el aceite granel, aplican según su membresía, socio fileo taxista, en lo que es el aceite granel Howling 20W50, desde 820 hasta 1042.53, y lo que es el Howling 1030, desde 940 hasta 1154.74. Lo que son la feria, y bueno, esto es válido solo en su tienda El Mayoreo, ¿verdad? Porque es la que tiene este servicio y es la que tiene esta promoción. Pero después de ello, válido en todas las tiendas, en lo que es la gran feria de lubricantes, que aplican según, ¿verdad?, la membresía que usted obtenga, que es la socio fidelidad o taxista, donde tenemos precios desde en el aceite Shell 890 hasta 1076.70, lo que es el aceite Valvoline desde 890 hasta 1120.94, lo que es el lubricante Magua desde 870 hasta 951.28, lo que es el Supreme en la línea Chevron desde 620 hasta 756 y el Howling siempre en lo que es Chevron desde 920 hasta 1000 211. Esos son válidos en nuestra red de tienda y también en promoción por tiempo limitado, la gran feria de lubricantes, para que usted aproveche. Y bueno, nos vamos con unas musiquitas más para programar. Recuerde que en punto a las 8:30 nosotros arrancamos con su programa, señores, sí, con su segmento El Asesor Cooperativo. Buenos días.

El asesor cooperativo. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, y de esta manera arrancamos con nuestro segmento. El asesor cooperativo es hoy 9 de febrero, ya este segmento iniciando con este nuevo mes. Así que ya tenemos aquí a nuestra asesora Leslie Cantarero, que el día de hoy vamos a dar continuidad al tema de la semana pasada, hablando siempre acerca de los principios y valores. Así que para eso vamos a darle la bienvenida a doña Leslie. Muy buenos días, gracias Jennifer, Jonathan, por esta bienvenida tan alegre. Primero le damos gracias a Dios por permitirnos estar acá compartiendo un segmento más. El día de hoy vamos a darle continuidad al tema que iniciamos la semana pasada, que tiene que ver con principios y valores. Como celebrando el Día Nacional del Cooperativismo, que se nos avecina el día 19 de febrero. Pero antes de hablar del tema, yo quiero hacer unos recordatorios de las obligaciones que tienen las cooperativas este mes de febrero. Dice la ley 499 que tenemos la obligación de presentar un informe de gestión acompañado de los estados financieros. Y eso nos lo establece en el artículo 47 y 49 de la ley 499. ¿Qué deben de contener estos documentos? Pues es un pequeño detalle de qué hicieron el Consejo de Administración durante el periodo, igual la Junta de Vigilancia, adjuntando lo que es el estado financiero, el balance general, estado de resultados y lo que tiene que ver con el inventario. Así claramente lo dice Arto 47, las cooperativas tendrán ejercicios anuales que se cerrarán de acuerdo al año fiscal. Al término de cada ejercicio se cortarán las cuentas, se elaborará balance, inventario y el estado de resultados. Y el artículo 49 dice que a la fecha del cierre del ejercicio, el Consejo presenta un informe sobre la gestión realizada que junto con su estado financiero y el informe de la Junta de Vigilancia son sometidos a Asamblea General para su aprobación. De dichos informes y estado financiero se remite una copia a la autoridad de aplicación. Si bien es cierto, hemos tenido la práctica de que nosotros pues no lo vamos a hacer en este mes y nos vamos a solicitar la prórroga. La semana pasada hablamos un poco de lo que nos hicieron llegar de parte del Ministerio de Economía Familiar y nos decían de que no iba a haber prórroga a no ser aquellas organizaciones cooperativas que demostraran que estaban en un proceso de auditoría estableciendo esta firma, la fecha posible de entrega de ese informe y con este soporte pues el ministerio iba a ser autorizada la prórroga. Entonces pues eso queríamos recordarles. También la otra obligación que tenemos está establecida en el artículo 69 literal 1 de la ley de concertación tributaria y artículo 47 segundo párrafo del reglamento, obligaciones de declarar, anticipar y retener. Artículo 69 de la Ley de Concertación Tributaria, los contribuyentes están obligados a presentar ante la Administración Tributaria dentro de los meses siguientes a la finalización del periodo fiscal la declaración de sus rentas devengadas o percibidas durante el periodo fiscal y a pagar simultáneamente la deuda tributaria autoliquidada en el lugar y forma en que se establezca en el reglamento de la presente ley. Esta obligación es exigible aun cuando se esté exento de pagar impuestos o no existe impuesto que pagar como resultado de renta neta negativa, con excepción de los contribuyentes que se encuentran dentro del régimen simplificado. Luego tenemos el artículo 47, determinación y liquidación. Para lo establecido en este artículo 57 de la Ley de Concertación Tributaria, se dispone que las declaraciones del IR anual se presentarán en formulario suplido por la Administración Tributaria al precio que determine a costa del contribuyente. Entonces tenemos hasta el día 28 de febrero. Aún hemos estado pendientes del formato de declaración, aún no lo ha subido la DGI. Estaremos pendientes y avisándoles, ¿verdad?, para que ustedes hagan la descarga del archivo y comiencen a llenar el formato para que no nos dejemos agarrar la tarde, porque el último día lastimosamente los sistemas se pegan y es difícil hacer cumplir con la obligación de declarar. Y entrando un poco al tema de valores y principios cooperativos, ya habíamos hablado un poco de ello. Todos los seres humanos vivimos en grupos sociales, pero el tamaño y la naturaleza de estos grupos es extremadamente variable y su comportamiento y forma de reaccionar ante las distintas situaciones es diversa. Los valores son ideales que indican pautas de comportamiento y orientan los juicios a los miembros de una sociedad y varían de una a otra. Como nosotros sabemos, el cooperativismo busca el bien común de un grupo de personas que se asocian, se organizan en una empresa para alcanzar un objetivo y se orientan bajo los siguientes valores. Ya vimos la semana pasada lo que era la ayuda mutua, la parte de responsabilidad, la democracia, la equidad, y ahora vamos a ver el valor de igualdad. Todos los miembros de un grupo cooperativo tienen los mismos deberes y derechos. La asignación de cargos directivos tiene un fin cooperativo, pero no existen privilegios y especiales. Aparte de que todos somos, independientemente de que seamos fundadores o no, que seamos hombres, que seamos mujeres, que tengamos una edad distinta, los jóvenes son más nuevos de haber ingresado o los señores ya de cierta edad ya tienen años de estar en el movimiento, pues ante la ley todos somos iguales independientemente del tiempo que tengamos de ejercer la calidad de asociado en una organización cooperativa, y tenemos los mismos deberes y derechos. Y también otra parte que debemos de tomar en cuenta en este valor de igualdad es que si yo tengo más aportes que Jennifer, no es que yo tenga mayores derechos que Jennifer. No tiene nada que ver el valor del aporte de capital, ya sea ordinario o extraordinario, que tenga dentro de la organización para tener más privilegios unos que otros. Y el principio de el valor de solidaridad, el cooperativista siempre está dispuesto a dar apoyo a otra persona. Jamás es indiferente a la injusticia ni al atropello de la dignidad humana. Creo que la solidaridad tiene que ver con un valor personal, porque unos somos más solidarios que otros. No es que no me nazca, no es que no tenga, sino que la verdad me es indistinto ser solidario o conmoverme ante la situación difícil de uno de mis compañeros. Entonces ese valor, desgraciadamente, dentro de nuestras organizaciones cooperativas se ha estado perdiendo. En algunos talleres de capacitación donde hemos hablado un poco sobre los principios y valores cooperativos, me decía un asociado, mire, dice, es que antes era distinto porque éramos muy unidos, y si a un compañero tenía ponchada una llanta, rapidito yo me parqueaba y le colaboraba. Hoy en día nos da miedo porque no sabemos, no nos conocemos, no sabemos si al final lo que me quieren hacer es buscar cómo robarme. Al final me acerco para ayudar y salgo afectado. Entonces, dada la desconfianza que hay en la sociedad por tantos robos, asaltos, etcétera, pues este principio, este valor se ha perdido. Bueno, y iniciando con los principios del cooperativismo, desde 1844, los pioneros de Rosdal, fundadores de la primera cooperativa de la historia, habían formulado un sistema de principios simples, claro y contundente, que les aseguró la conducción de la organización en beneficio de sus miembros. Estamos hablando de 1844. La nueva declaración de identidad cooperativa adoptada por la Segunda Asamblea de la Alianza Cooperativa ASI en 1995, en oportunidad de celebrar el centenario de la Alianza, incluye una nueva definición de cooperativa y una revisión de la formulación de los principios y valores. La nueva formulación de estos principios mantiene la esencia de un sistema de principios y valores que demostró ser eficiente por más de 150 años de la historia y contribuyó a transformar al cooperativismo en una de las mayores fuerzas sociales y económicas a nivel mundial, a la vez que incorporó elementos para una mejor interpretación del modelo histórico actual. Nuestra ley 499, en el artículo 8, recoge algunos principios cooperativos y entre ellos tenemos el libre ingreso y el retiro voluntario de los asociados, voluntariedad solidaria que implica compromiso recíproco y cumplimiento de prácticas leales, control democrático, un socio, un voto, limitación de interés a las aportaciones de los asociados si se reconociera alguno, equidad que implica la distribución de excedentes en proporción directa con la participación de las operaciones, respeto y defensa de su autonomía e independencia, educación cooperativa, fomento de la cooperación entre cooperativas, yo lo llamaría solidaridad, solidaridad entre los asociados, igualdad de derechos y oportunidades para asociados de ambos sexos. Eso es lo que nosotros tenemos contemplado en nuestro artículo, en nuestra legislación cooperativa, en el artículo 8. Ahora, lo que es la ASI, el primer principio, pues está retomado dentro de los nuestros y dice membresía abierta y voluntaria. Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas para todas aquellas personas dispuestas a utilizar su servicio y aceptar las responsabilidades que conlleva la membresía, sin discriminar género, raza, clase social, posición política o religiosa. Qué sencillo este principio, membresía abierta y voluntaria. ¿A usted la obligaron a ser asociada a una cooperativa, Jennifer? No, claro que no, eso es algo... lo que uno le nace, que uno quiere ser parte de una organización o de alguna cooperativa. Correcto, entonces tengo toda la razón al decir que es voluntaria, abierta porque nos permite, es independientemente que tengamos una norma, un estatuto, hay procedimientos para ingresar. Obviamente la Asamblea General es la que tiene la máxima autoridad para aceptar un nuevo asociado, pero la tenemos abierta que todo el que desee ingresar y que esté dispuesto a trabajar en pro de un objetivo común, a trabajar para que todos podamos salir adelante, porque cuando nos asociamos es por alguna necesidad. Entonces, es bien claro este principio al decirnos que todas las cooperativas, podemos ingresar a cualquiera de todas estas cooperativas ya existentes, y voluntaria, nadie me obliga. Sí existen casos, ¿verdad?, en que por algún proyecto, digamos económico o social, necesitamos ser asociados de una organización cooperativa, y una vez que se termine ese proyecto, pues se termina la cooperativa porque se termina el objeto para el cual fue creada. Entonces, en ese caso creo que es otro tipo de organización, no precisamente social, pero sí se dan casos que he conocido a la larga de estos 23 años que tengo de trabajar cerca del movimiento cooperativo, de organizaciones que se constituyeron por un proyecto, se acabó el proyecto y se acabó la cooperativa. El segundo principio que nosotros tenemos tiene que ver con control democrático de los miembros. Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus miembros, quienes participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de los hombres y mujeres elegidos para representar a su cooperativa responden ante sus miembros. En las cooperativas de base, los miembros tienen igual derecho un voto un miembro. En las cooperativas de otros niveles, hablamos de las uniones centrales y federación, hay otro tipo de procedimiento, y en este caso nosotros llamamos una asamblea general de delegados y cada uno tiene el derecho a ejercer el derecho al voto. Es importante recalcar este segundo principio que tiene que ver con el control democrático. Y si lo enlazamos con la responsabilidad, si lo enlazamos con el valor de, como les decía, de la responsabilidad, si yo no cumplo con la responsabilidad de estar presente en una asamblea, no podemos ejercer el control democrático. ¿Por qué? Porque no hay quórum para tomar decisiones. Entonces es importante que una vez que nosotros somos parte de una empresa cooperativa, recordemos el valor de la responsabilidad de estar presente en estas asambleas generales que se realicen, ejerciendo el derecho de voz y voto, también haciendo uso del derecho para proponer y ser propuesto para ocupar cargos de dirección en estas organizaciones, siempre y cuando, ¿verdad?, no hay que olvidar de que tenemos que tener la responsabilidad de prepararnos para poder ejercer la función que se nos encomiende. Tenemos el tercer principio, que tiene que ver con la participación económica de los miembros. Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el capital de la cooperativa. ¿Por qué de manera equitativa y por qué la controlamos de manera democrática? Sencillo, de manera equitativa, si nos vamos al valor de la equidad, tiene que ver de que al momento de hacer las distribuciones de capital en proporción a lo que yo tengo aportado, o si nos basamos en base a las a lo que yo he comprado, a la actividad que yo he realizado en la cooperativa, de esa manera yo recibo al final del ejercicio. Entonces esa es la forma equitativa. No es justo que el que tiene menos aporte en una organización cooperativa reciba al final del año igual que el que tiene más. Entonces esa es la parte equitativa. Y la parte democrática es que todo lo tomamos por votación, y la mayoría, dependiendo del tipo de asamblea que realizamos, o somos el 50+1 o somos el 60% de los socios que toma las decisiones. Por lo menos una parte de ese capital común de la cooperativa usualmente reciben una compensación limitada. Es la que la ley sobre el capital suscrito como condición de la membresía. Los miembros asignan excedentes para cualquiera de los siguientes propósitos: el desarrollo de la cooperativa mediante la posible creación de reserva, de la cual al menos una parte debe ser indivisible, los beneficios para los miembros en proporción de sus transacciones con la cooperativa, y el apoyo a otras actividades según lo apruebe la membresía. Entonces, ahí decía también la parte de este principio de la ASI, es que cuando tenemos excedentes, la Asamblea General de Asociados es la que tiene la facultad de decidir democráticamente si lo van a reinvertir, si van a retirar de la organización, pero que por lo menos, dice, dejemos una parte de este capital para que la cooperativa se vaya desarrollando con esa, con esos excedentes que va generando ese excedente del ejercicio. Luego tenemos el cuarto principio: autonomía e independencia. Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por sus miembros. Si entran en acuerdo con otro tipo de organizaciones, incluyendo gobierno, o tienen capital de fuentes externas, lo que realizan en términos que aseguran el control democrático por parte de sus miembros y mantenga la autonomía de la cooperativa. En otras palabras, este principio de autonomía significa que aunque yo sea regida por la autoridad de aplicación, yo soy autónoma en las decisiones. Si yo soy parte de un organismo de integración de una unión de la central o bien de la federación, si fuera un organismo de integración, no puede ese grado superior a venirme a decir qué es lo que tengo que hacer. O sea, para que vengan ellos a nuestras asambleas, nosotros hacemos un proceso de invitación y participan como invitados, como hacen propuestas, pero en realidad no pueden venir a imponer, porque nosotros somos organizaciones autónomas e independientes. Este quinto principio a mí me gusta mucho, tiene que ver con la educación, formación e información. Y parte de las actividades que nosotros realizamos dentro de este año con la Comisión de Educación es elaborar un plan de capacitación anual en donde nosotros tomamos en cuenta las necesidades de fortalecimiento de cada una de las asociadas que pertenecen a la federación, y hacemos un plan de trabajo en concordancia, si es la cooperativa, con el organismo de integración al que pertenece, sea Unión, sea Central, y el organismo de integración al que pertenece lo hace en concordancia con el plan general de la federación, con la idea de que minimicemos el gasto, los recursos, ¿verdad? Que sacamos, o sea, podamos aprovechar los recursos económicos, el presupuesto que nosotros tenemos para ejecutar este tipo de actividades. Y dice este quinto principio que las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes electos, gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de sus cooperativas. Las cooperativas informan al público en general acerca de la naturaleza y de los beneficios del cooperativismo. Creo que esta parte muy poco se habla ya. O sea, de que otra persona que no sea cooperativismo o que no sea cooperativista hable de cooperativa. No, no, eso se mira muy poco. Yo creo que los hijos de nosotros, pues, al vernos que tanto hablamos de las cooperativas, pues conocen cooperativas, pero realmente el sector cooperativo está siendo un poco, sobre todo para los jóvenes, no hay, si no hay alguien en su familia que sepa del cooperativismo, pues esto no se conoce. Luego tenemos el sexto principio, la cooperación entre cooperativas. Las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, nacionales, regionales o internacionales. Este principio nosotros como federación lo tenemos claramente, lo ponemos en práctica, porque nosotros tenemos el grado de integración cooperativa de base. Somos 50 organizaciones cooperativas de base que pertenecemos a 6 organismos de integración, y nosotros contamos con las estructuras en Rivas, en Masaya, Granada, Buaco, Managua, Tipitapa, León, Chinandega, Somotillo, Villanueva. Creo que ya no se me quedó ninguno por ahí. Entonces nosotros, este principio de cooperación, nosotros lo cumplimos claramente. Y luego el compromiso con la comunidad, que tiene que ver con las prácticas para el desarrollo sostenible de la comunidad por medio de las políticas aceptadas por sus miembros. También con la responsabilidad social empresarial, que tiene que ver con los desechos que nosotros tenemos de aceites, hacia dónde se van, y todo tipo de desecho, ¿verdad? Cumpliendo con la responsabilidad social del medio ambiente. Bueno, nosotros nos vamos a una pequeña pausa musical y ya regresamos. Ahora que ha pasado el tiempo y vuelves a pensar en mí, ahora que tú estás sufriendo lo mismo que yo ayer sufrí, ahora yo te pido que le des olvido pronto a tu loco amor, porque no vale la pena que volvamos a empezar. Es mejor que terminemos, aunque tengamos que llorar. Serás solo un recuerdo con un poquito de miel, serás solo un recuerdo que irá bajo mi piel, porque no vale la pena que volvamos a empezar. Es mejor que terminemos, aunque tengamos que llorar. Ahora que todo es distinto y el otro amor ya te olvidó, ahora que te has dado cuenta recién de quién he sido yo, ahora te lo ruego que apagues el fuego. Aunque tengamos que llorar, serás

la gran feria de lubricante, donde se aplican descuentos según tu membresía Loyalty Fénico Taxi en marcas como Javelin, Supreme, Magwan, Valvoline y Shell. Además, al realizar tus compras, te llevas un filtro gratis en viscosidad 20W50. Promoción por tiempo limitado, válido en la red de tienda Fénico Taxi RL. Promoción aplica solo en presentación de galón. Somos Fénico Taxi RL. Prepárate para ganar con el 29 aniversario sobre ruedas con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes. Este 14 de febrero, donde estaremos rifando una moto Genesis HJ125 y el 23 de mayo un auto nuevo de paquete. Al realizar tus compras mayores a 1000 córdobas en productos seleccionados, participa y gana. Esta promoción es válida en nuestra red de tiendas. Patrocinan Valvoline, LTH, Cronos, Coulson, Magua, Howling, Supreme, SP Moto, Edward. Somos Fénico Taxi RL. 29 aniversario sobre ruedas con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes. Iniciando el 18 de octubre, donde participas por compras de 1000 córdobas y ganas fabulosos premios como una motocicleta 0 kilómetros. Este 14 de febrero del 2023 y el gran premio final, un auto nuevo de paquete. Este 23 de mayo del 2023. Este producto es válido en nuestra red de tiendas. Participa y gana. Patrocinan Valvoline, LTH, Cronos, Coulson, Magua, Howling, Supreme, SP Moto, Headwire. Somos Fénico Taxi RL. Las 9 y 5 minutos. Nueve con cinco minutos y seguimos en su segmento El Asesor Cooperativo. El día de hoy estamos abordando la temática de lo que son los principios y valores y vamos a darle continuidad a este tema. Recuerde que si usted quiere realizar su llamada para consultar algo, usted puede hacerlo al 2222-3646 o también mandarnos mensaje de texto o audio al WhatsApp 8850-9049. ¿Y cuál es el plato del día? Es una pechuga rellena con verduras. Ah, bueno, entonces nos vemos a las 12 en Fénimas. Ahí tenemos la cita entonces, señor Leslie. Dele ya. Fénico Taxi RL, en cumplimiento de los principios y valores cooperativos y sobre todo los valores éticos individuales de los directivos y socios, la Federación en su estrategia ha plasmado cómo va a contribuir una buena gobernanza y su equilibrio entre lo que es la estrategia gremial y empresarial. Para eso, nosotros podemos ver claramente lo que es la misión y la visión, donde se combina el elemento gremio y el modelo empresarial, así como el fortalecimiento de las diferentes estructuras y el acompañamiento a sus proyectos y los niveles de integración. Y no podemos quejarnos como organizaciones cooperativas, ya que dentro de la estructura Fénico Taxi tiene dos unidades que están continuamente fortaleciendo las capacidades de estas organizaciones, de los directivos que están a la cabeza de estas organizaciones, como es la Comisión de Educación y Promoción del Cooperativismo y la Unidad de Desarrollo Cooperativo. Y ahora contamos con el área de normación que nos está apoyando en la parte de la obligación que tenemos como federación, como sujeto obligado, y sobre los controles que debemos de hacer para poder detectar, prevenir lo que es el lavado de activos. El concepto, ¿verdad?, que tenemos nosotros como en Fénico Taxi, en cumplimiento de los principios y valores cooperativos, nosotros tenemos claramente una división entre lo que son la dimensión social y la dimensión empresarial. y es que la dimensión, claramente tenemos que este grupo de personas, este grupo social, se basan en valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Estos apuntan en dos grandes dimensiones que nosotros las tenemos claramente definidas en Fenicotaxi. La dimensión social, basada en la ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Y la parte de la dimensión empresarial, los valores deben de ser la honestidad, la transparencia, la responsabilidad social y la preocupación por los demás. Qué importante esta parte de la dimensión empresarial, sin obviar, ¿verdad?, la importancia que tiene la dimensión social. Pero me voy a basar un poco ahorita en la parte de la dimensión empresarial, porque nos vamos a lo que son valor ético, honestidad, transparencia, responsabilidad y preocupación por los demás. ¿Y qué me dice este valor? Son personales. Si soy honesto, si soy transparente, si tengo la responsabilidad social y estoy preocupado por los demás, voy a ser un buen líder cooperativo. Voy a ejercer excelentemente mi función. ¿Por qué? Si me voy ahorita en la actividad, en la obligación que tenemos como organización cooperativa, si no me preocupo por presentar mi informe de gestión, si no me preocupo por presentar la declaración anual del IR y digo, bah, no lo voy a hacer, ahí cuando tenga la necesidad de ir al ministerio voy a llevar el informe. Entonces nosotros estaríamos bloqueándole, estaríamos entorpeciéndole la vida económica a un asociado, porque este no podrá hacer uso de sus deberes, no podría actualizar su permiso de operaciones porque no tendría un listado actual de socios que pueda emitir el Ministerio de Economía Familiar, no puede hacer uso de una exoneración de batería, de una exoneración de un vehículo, porque no hemos cumplido con esa responsabilidad social que tenemos como parte de las obligaciones de ese consejo de administración, de ese directivo. Entonces, parte de del trabajo que tiene para este periodo la Comisión de Educación y igual la Unidad de Desarrollo Cooperativo de Fenicotaxi es fortalecer siempre las capacidades de nuestro directivo con el objeto de que cada vez cumplan mejor sus funciones. Ahora que tenemos, ¿verdad?, la parte de que algunas cooperativas están siendo supervisadas o tienen que ser reguladas por la Unidad de Análisis Financiero, pues hay que prepararse un poco en ese tema y va a ser parte de los temas que nosotros vamos a estar impartiendo este año para fortalecer las capacidades. Quiero recordar que el día 19 de febrero vamos a tener el primer, creo que ya sería el tercer taller que va a realizar esta área de normación de la federación, en donde los consejos de administración de los 6 organismos de integración nos vamos a dar cita en el auditorio a partir de las 8 de la mañana, donde nos van a enseñar, nos van a demostrar las muchachas, ¿verdad?, lo que tiene que ver con toda la norma jurídica establecida para los sujetos obligados y qué documento debo de tener yo para tener un expediente que, si quisiera revisar la Unidad de Análisis Financiero, quiénes son mis socios, aquí están mis 6 expedientes. Estos cuentan con su persona jurídica, su acta de constitución. Entonces, ese tipo de documento, esa ficha de socio, ese perfil integral de socio, le llamaría Javiera, vamos a enseñárselos por qué es la necesidad de que nuestras organizaciones cooperativas nos compartan su información, nos llenen la ficha para nosotros no tener inconveniente y evitar sanciones de parte de esta Unidad de Análisis Financiero. Y esa va a ser una de las temáticas que vamos a romper y vamos a darle celebración al Día Nacional del Cooperativismo el día 19 de febrero. Hablando siempre un poco de los valores cooperativos, creo que la ayuda mutua, si estuviera Nuestro compañero Omar Miranda creo que compartiría el mismo pensamiento de don Edwin, que la ayuda mutua es el principal valor cooperativo. Si no existe este valor cooperativo en una organización, no sale adelante. Recordemos que la ayuda mutua es ayudar, auxiliar, socorrer, prestar, cooperar a quien lo necesita. Que en nuestro caso, que es mutual, es recíproca, o sea, que yo doy esperando que también me den, ¿verdad? Porque si en algún momento yo fui buena gente, apoyé a alguien, pero después no lo hacen conmigo, creo que eso ya es parte de la desmotivación que tenemos los asociados. Entonces, yo los invito a todas nuestras organizaciones cooperativas a fortalecer este valor de la ayuda mutua y que sea recíproco, pues si una vez nos ayudaron, pues nosotros también ayudemos a nuestros asociados. Recordándole también el valor de la responsabilidad, que cumplamos con lo que nos dice el estatuto en cuanto a la participación en asamblea general que próximamente van a tener que celebrar para rendir el informe, para escuchar, aprobar el informe anual, el informe de gestión, el informe de la Junta de Vigilancia y los informes financieros. Que ustedes, por favor, participen en las asambleas haciendo uso del derecho de voz y voto. Es la responsabilidad que adquirimos al ser asociados de una organización cooperativa. Recordemos que todo lo que he estado hablando, principios y valores cooperativos, que otro valor es la democracia, que tiene que ver con tomar las decisiones. Y recordemos también el valor de la igualdad. O sea, solo porque soy mayor no voy a ir a la asamblea, ¿verdad que no? Todos tenemos iguales derechos, iguales obligaciones y debemos de cumplir, porque lastimosamente yo conozco cooperativas que no pueden realizar su asamblea general porque no llegan los asociados. Y si no llegan los asociados a la asamblea general de asociados, pues difícilmente pueden ejercer, tomar decisiones, porque no valen los votos que están, porque necesitan por lo menos la mitad más uno para aprobar este tipo de informes. Recordándoles siempre, ¿verdad? No quiero olvidar de que debemos de presentar nuestra declaración anual del IR a más tardar el 28. Por este su segmento, por este su programa radial La Voz del Taxista, vamos a estarle dando el aviso de que ya cuando esté disponible el formato en la DGI para que comiencen a bajarlo y a irlo llevando. Y que está de más decirles que allá tienen en la sucursal 14 de septiembre, tienen a la unidad de desarrollo cooperativo, quien les puede ayudar para hacer efectiva este formato. Y pues con los estados financieros adjuntos podemos nosotros ir preparando el borrador para que ya lo tengamos listo y subirlo. En cuanto ya ustedes tengan su informe financiero al cierre del ejercicio del año 2022, al cierre del ejercicio económico, pues preparar esa declaración. Recordemos que las cooperativas son empresas transparentes, manejadas por los asociados, y empresas transparentes, o esa parte, aunque los principios son de 1995, nuestra legislación vigente, ley 499, hizo un cambio del 71 al 2005 y ya nosotros dejamos de ser cooperativas sin fines de lucro, sino que nos volvimos empresas cooperativas. Necesitamos tener algunos conocimientos sobre gobernanza, contabilidad, finanza, la administración, la planeación. No es solamente pues la parte filosófica, sino también prepararnos en otros temas de importancia para poder ejercer bien la función encomendada. Y claramente la ley 499, que fue reformada en la ley 906, reforma el artículo de los deberes de los asociados y nos dice de que nosotros debemos de adquirir información básica en gestión empresarial, aspectos financieros, de gobernanza, normativos, administrativos y sociales, y que la Comisión de Educación debe de preparar un plan anualmente para que todos los asociados vayamos formándonos en estos temas para poder optar un día a un cargo dentro del Consejo de Administración. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa musical, pero ya regresamos. La voz del taxista. You are the elder moon that's in the sky. I see the rays that glow on all the people. Yes, they know that I'm so deep in love. Day after day I'm feeling very happy. Since you came I knew you were the one. I want a love to keep me going, baby. I close my eyes and all I dream is you. See my dream around. Do do do do do do do. See my dream around. See my dream around. Do do do do do do do do. See my dream. I want you to stay here beside me, honey. Put your lips on mine and take my mind tonight. You are my light, my star, my rain and fire. All I can do is dream it, always dream. Day after day I'm feeling very happy. Since you came I knew you were the one. All I know to keep me going, baby. I close my eyes and all I dream is you. La voz del taxista. Las 9 y 22 minutos. Lose yourself in wild romance. We're going to party.

9:28 de la mañana, 9:28, así que ya estamos por finalizar este su programa radial La Voz de Taxista, así que vamos a ir cerrando, doña Leslie, sobre este tema de hoy. Bueno, recordemos el sexto principio. Las cooperativas fortalecen el movimiento cooperativo uniendo esfuerzos solidarios entre sí, trabajando de manera conjunta por medio de alianzas centrales, uniones, federaciones, cooperación entre cooperativas. No dejen que llegue el 28 y hasta ese día hagan su declaración. Luego el sistema, al declarar ya el 1 de marzo, ya tenemos una multa. Eso quería recordarles y sería vernos el próximo jueves, que vamos a estar hablando un poco del porqué de la celebración del Día Nacional del Cooperativismo. Bueno, así es, y lamentablemente pues el tiempo ya se nos ha agotado. Ya a las 9:30 de la mañana. Gracias por participar con nosotros. Y bueno, señores, damas y caballeros, recordándoles que el día de mañana tenemos el segmento Los Viernes Cooperativos, los Viernes de Fénico Taxi, donde usted solicita sus temas musicales y nosotros de manera inmediata le hacemos sonar. Y así que, para informarles también que estuvo en los controles el señor Carlitos Pérez, hoy nuestra licenciada Leslie Cantarero, Jennifer Miranda, la voz sexy del FM, y este es su servidor Jonathan Dorma. Y sería hasta el día de mañana. Que tenga un muy y bendecido día, un próspero día, y manténgase siempre positivo con todo ese ánimo y esa energía que lo caracteriza. Así que muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL.